Muy buenas, soy Sebas y aquí estamos en la taberna de Luke Cage. Y como siempre, acompañándome además de una cerveza, hoy por ejemplo tenemos una Paulaner, que está bastante rica, tengo a mi compañero Raúl. Muy buenas. Muy buenas tardes, un placer estar aquí. Y bueno, esta vez hemos invitado a la taberna para que se tome alguna cosita con nosotros, un dibujante que lleva ya unos cuantos añicos haciendo un muy buen trabajo en Estados Unidos y más concretamente en DC. Y vamos, esto, decir esto así tampoco es decir gran cosa porque ahora mismo hay españoles a punta pala en Estados Unidos. Pero bueno, ahí tenemos a nuestro compañero. Muy buenas, Bruno Redondo, ¿qué tal? Muy buenas, tío. ¿Qué tal? Muy bien. Así que habéis montado una taberna. Pues no sabía yo a dónde venía. No me habíais avisado. Sí. La crisis, tío, la crisis. Eso está bien. Hay que valer para todo. Bueno, hoy en día, aunque sea con dos duros, la gente abre un bar, pone tres cervezas y como la gente lo único que hace es ir a los bares, pues algo se saca. Pues ya está. Bueno, y vamos a comenzar un poco comentando antes de entrar en ahí el actual trabajo de Bruno. Comencemos por el origen. ¿Cuáles fueron tus primeras lecturas? En esta respuesta puedo ser muy poco original, porque como todo el mundo en España empiezo leyendo Mortadelo y Filemón, Zipizape, o sea, las cosas pues eso, de Escobar, de Vázquez, de Ibáñez y de los negros de Ibáñez. Así que empecé por eso. Vamos, prácticamente empecé a leer. Por culpa de los cómics, porque me ojeaba los tebeos antes de aprender a leer, antes de que entendiera cómo funcionaba el proceso completo, y mi padre me insistía en que si lo leía, porque yo me reía de las caras que ponía Filemón cuando recibía un golpe y cosas así, y me insistía mi padre en que si lo leía tenía mucha más gracia. Yo le ponía así cara de esta de ceño fruncido, así como de no reconocer que tenía razón, pero eso suponía un reto, así que prácticamente empiezo a leer, a tomarme en serio la lectura gracias a los cómics. Y bueno, luego ya después empiezo, en cierto momento en el que para un ratoncito Pérez, que era cuando me regalaban cómics, no había ningún superhumor a mano, por lo visto, me compré, me regalaron un tomo de Los Nuevos Titanes, que era en el que se casaba Donna Troy. Hombre, mítico. Sí, exacto, con un mogollón de personajes ahí por viñeta dibujados por Josh Pérez, que era una cosa que yo entonces no la acababa de valorar del todo, pero me supuso un poco un antes y un después, porque era como esto que parece como mitología, como algo más, esto tiene aquí hay algo distinto. No hay jiji jaja, pero hay otra cosa. Así que, pues eso es lo que empecé leyendo. Pues mira, Y mira qué casualidad, que una de tus primeras lecturas superheroicas fueron Los Titanes, fue DC y acabó trabajando en DC. pues sí, fue un poco profético. Algunos de los personajes que hubiera por ahí rodando ya me toca dibujarlos. Y bueno, ¿y cómo fue que te dio por empezar a dibujar? Digamos que este fue tu bautismo de fuego o fue un determinado momento que dijo, mira, a mí me tiran los lápices. No tomé una decisión consciente con respecto a eso. Fue, o sea, dibujo desde que recuerdo. Así que no había un momento. Era algo que tenía que hacer. Entonces, eso pues también suponía, yo qué sé, pues a lo mejor salir menos a jugar a la calle con los amigos y estas cosas, pero yo es que tenía ya un pique y tenía que hacer algo con eso. Así que no era una decisión como de me quiero dedicar a esto, porque todavía no sabía que había que trabajar para vivir, pero era un esto mola, o sea, de aquí saco algo de provecho para mí. Y bueno, ¿y cuáles han sido, digamos, esos artistas, esos dibujantes que más te han influenciado o que más te han hecho empezar, digamos, en esta carrera? Que obviamente supongo que será George Pérez, por lo que me acabas de contar. Uno de ellos, Para claro. empezar, sí. Para empezar, sí, aunque todavía no me fijaba yo en el nombre de los autores en ese momento, claro. O sea, como todo el mundo, al principio yo pensaba que los cómics eran una cosa que se generaba, así como espontáneamente. O sea, tardas un tiempo en empezar a fijarte, en tomarte la molestia de fijarte quién está detrás de ese trabajo. Yo creo que te fijas la primera vez cuando no te gusta un dibujante y dices, esto es muy feo, ¿por qué esto es muy feo? Y el del número anterior molaba mucho. ¿Qué ha pasado aquí? Así que al principio, pues claro, con George Pérez no te paras a mirar quién es este porque simplemente todo funciona como la seda. Luego de autores que me han influenciado es que podría empezar y no parar. Byrne, Pérez, Alan Davis, muchísimo también, Carlos Pacheco. Carlos Pacheco, Salvador Larroca y Ferri, obviamente, suponen una motivación también en cuanto a que nos demostraron a una generación en la que todavía no estaba normalizado el tema de trabajar con los Yankees, nos demostraron o suponía una demostración práctica de que se podía hacer eso, de que se podía trabajar desde aquí para allí. Claro. Así que muchísimos autores, vamos, luego fuera del cómic también, pues... aunque no quiera sonar pedante, pues autores así renacentistas, o sea, de corte clásico, pues también me han influenciado mucho, o he pretendido. Y, a ver, uno de tus primeros trabajos fue para el mercado español, aunque bueno, ya sabemos que aquí trabajar, vivir del cómic en España es como, en fin, que te toque un poco la lotería. Sí. Pero bueno, al menos tuviste tus primeros pinitos con Dolmen y Fénix, ¿no? Sí, sí. A ver, a Dolmen le debo eso. Le debo esa fe que pusieron ellos en su momento para dejarme hacer mi primer cómic. Además me lo escribía yo. Que era el Wendell. Sí. Sí, de corte Señor Anillos, una cosa así. Y eso, hombre, pues eso fue muy importante porque te da alas para muchas otras cosas. Por ejemplo, luego cuando en cierto momento que di clases en la escuela Joso, yo recuerdo que Josep María Pols, hablando con él así en un bar, me decía, para mí ya de entrada esto, y me señalaba el cómic, ¿no? El Wenda, decía, esto ya significa mucho. Entonces ya a partir de aquí podemos ver qué hacemos juntos y tal, o sea, de cara a dar clases en la escuela. Así que sí, es una lotería dibujar en España, pero bueno, lo poco que se consigue, lo mismo te sirve para ganar confianza y ver posibilidades. Y luego sí, luego no era hacer cómic, pero en Estudio Fénix estuve trabajando, me parece, unos 3 años. 2 o 3 años, ya no estoy seguro. Pero ahí, más que hacer cómic, hice un poco de todo, porque hice rotulación, hasta un poquito de maquetación, antes de hacer tintas y mucho antes de hacer lápices. O sea que hice muchos... Pues un poco de valer para un roto y para un descosido, ¿no? Pero eso también me sirvió para todas esas... formar parte del resto del proceso de una manera o de otra. Joder, pues también te enseña un montón de cara a luego tenerlo todo en cuenta de cara a un acabado, ¿no? Vamos, que fuiste un chico para todo y eso te sirvió para aprender un poco de todo, ¿no? Exacto, sí. Y es que eso no viene mal nunca. Pues mira, eso es verdad, eso es verdad. Y el siguiente trabajo creo que fue algo que te pidieron desde tu propia ciudad, no sé si fue desde tu propia ciudad, el tebeo sobre Don Quijote, tras los pasos de la triste figura, ¿no? Sí, correcto. Esto lo compaginé con el trabajo en Estudio Fénix, en la época en la que vivía en Barcelona. Y sí, era un trabajo que partía del Patronato de Cultura local de Alcázar de San Juan, de aquí de mi pueblo. Y nada, la idea, bueno, la idea era un pequeño estudio sobre una teoría que se tiene aquí en Alcázar, que es sobre el tema de la natalidad de Cervantes. Que, bueno, oficial históricamente está establecido que nace en Alcalá de Henares. Pero en Alcázar de San Juan tenemos una partida de bautismo del susodicho. Entonces, bueno, hay algunos estudiosos locales, sobre todo, que han estudiado sobre la posibilidad de que esto fuera así. Entonces, lo que me tocaba a mí en esa ocasión era contar esa misma historia de una forma un poco más accesible y un poco más amena, un poco para todo el mundo, pues en formato cómic. Lo que me obligó a mí, pues, empaparme un poco en los estudios al respecto de esto. Cosa que empecé haciendo con mucho escepticismo, pero la verdad es que salí bastante convencido de que había posibilidades de que el ciudadano Miguel de Cervantes Saavedra de aquí fuese el que escribió el Quijote. Pero bueno, eso es otra historia que me puedo enrollar mogollón. Pero sí, eso fue un añito de hacer un rollo más formato álbum, en plan yo me lo guiso, yo me lo como, con guión mío y dibujo y color y tal, con ayuda de algunos amigos, pero sí, fue también una experiencia chula. Sí, eso fue un trabajo completo, o sea, dibujo, guión, todo para ti. ¿Y cómo te vistes tú en esa forma de trabajo? ¿Te gusta más el hecho de decir, mira, aquí tengo este proyecto, yo soy el autor completo y yo me lo monto como quiero? Pues yo al principio pensaba que eso era, o sea, eso era mi principal objetivo al principio. Trabajar historias mías, dibujarlas yo, pero escribirlas yo y tal, y es lo que empecé haciendo. Y vamos, estuve durante una temporada encaminando mis muestras de trabajo mucho al mercado europeo, pensando que podría lo mismo encontrar por ahí mi hueco, y pensando que incluso mi estilo y tal, pues que cuadraba más ahí. Preparé un dossier así muy completo sobre un proyecto, se llama Memento Mori, para enseñárselo en el Salón de Comida Barcelona a editores franceses, y se lo enseñé a varios editores franceses, y el caso es que todos no me dieron una pata en el culo, pero sí me mandaron un poco como directamente a enseñarle el trabajo a los americanos. Ajá. Como que no les interesaba mucho y tal. Así que en ese mismo salón, que estaba yo convencido de que iba a conseguir algo, no sé, algún contacto o algo, en esas mismas condiciones me redirigieron, me reubicaron a hablar con los editores de DC que estaban allí en ese momento. Hablé con Scott Peterson, que era el editor de Wildstorm, que estaba visitando la ciudad en ese momento, y fue este el que a los pocos meses me escribió ofreciéndome la primera miniserie americana. O sea, que estaba muy equivocado yo con dónde se supone que tenía que acabar. Y a ver, me gusta... Al final, en el largo plazo, me gustaría hacer eso. Me gustaría dibujar mis propios cómics, mis propios guiones. Pero veo que tal y como están las cosas, no es un planteamiento muy realista hoy. Así que, de momento, voy a ir haciendo tablas y aprendiendo todo lo que pueda del negocio, disfrutando de lo que hago, porque lo disfruto mogollón. Pero lo tengo aparcado en un segundo plano, el objetivo ser autor completo. Vamos, que ahora mismo, como estás bastante bien donde estás, tú sigues ahí y el día de mañana, si se puede, le tira al toro, ¿no? Sí, exacto. Si en algún momento veo la coyuntura, veo la posibilidad, pues ya lo intentaré. Pero de momento no me quiero agobiar y creo que todavía me queda mucho que hacer, no sé, mucho que aprender todavía trabajando con otros guionistas. Además, si trabajo con guiones que me gustan, como habitualmente suelo tener la suerte de, pues perfectamente, porque puedo sentir que la historia también es mía. O sea, que no es una cosa que estás haciendo solo como mercenario. Claro. Entonces, dices que has podido afectar un poco tú también a los guiones que te mandan o solo te los mandan y tú pues mira, pues para adelante. En general, mi planteamiento con el guion americano es ser profesional y ejecutar, o sea, eso en general. Otra cosa es que si te encuentras que, por ejemplo, me pasa cuando trabajo con Tom Taylor, que él escribe guiones de una forma muy parecida, entiende los personajes, entiende el humor de una forma muy parecida a como lo entiendo yo. Entonces, una vez me he leído el guión y lo hago un poco mío, pues si... o sea, hacerlo mío me refiero a ver que es algo que puedo defender, que es algo en lo que puedo creer, ¿no? Pues una vez hecho esto, yo si en algún momento dado veo que puedo aportar alguna cuestión más referida al acting, a distribución de viñetas, a, no sé, a vestuario, que luego lo mismo pueda influir en el argumento quizá, pues intento aportar, pero tampoco me... Como es una cadena de mando, y tenemos que ser rápidos en el mercado americano, ya lo sabéis, las entregas van bolas, tampoco es cuestión de pararse demasiado. Así que entonces, en la medida en la que puedo y que creo que van a ser bien recibidas las ideas, pues sí, intento aportar algo de lo mío, pero vamos, manteniendo la posición. Y bueno, viendo aquí un poquito los digamos tus trabajos, vemos que también hay bastantes adaptaciones un poco relacionadas pues con lo que es el mundo de la televisión y con el mundo del cine, pues como puede ser Push, como puede ser Human Target, que aquí encima creo que empiezas a trabajar con Sergio Sandoval, Y también para, bueno, un cómic, lo que es Red, el cómic, esta película de Red, de Bruce Willis. En general, ¿tú crees que son dos medios diferentes que están muy relacionados o que no coinciden en tantos puntos? A ver, son medios relacionados en cuanto a que narrativamente hablando, pues tienen muchos puntos en común. Muchas veces se utilizan los mismos términos para referirse a planos o a formas de narrar, de organizar una secuencia. Pero son cuestiones distintas. Creo que en algún momento, de hecho, cuando hemos pensado que se parecían demasiado un medio a otro, hemos perdido un poco la identidad de lo que puede hacer el cómic y se nos ha olvidado las cosas tan chulas que puede hacer el cómic que solo se pueden hacer en cómic. Así que a mí me parece importante recordar que el cómic tiene sus propios recursos y que no tiene que ser solamente un hermano pequeño del cine, ¿no? O sea, puede hacer cosas que el cine, por ejemplo, no puede hacer. Dicho esto, claro, sí he trabajado en un montón. Me enrollo un huevo, ¿eh? No, no, dale, dale, dale, No, taque, taque, luego me vais a tener que editar si queréis que esto quepa en algún formato. qué va, Total. hombre. Tú tírale, si a nosotros nos gusta escuchar que los autores se expresen y nos cuenten sus cosas, que para eso les invitamos aquí. Pues yo voy contando las movidas. Que sí, que lo del tema de hacer muchas adaptaciones y tal, es porque como yo entré en DC por Wildstorm, y Wildstorm ha estado, Wildstorm, la rama digital de DC, pues ha estado ocupándose mucho de estas cosas, ¿no? De trabajos de franquicia. Entonces sí, he estado en varias adaptaciones de serie, peli, videojuegos, o sea, un montón de productos de este tipo. Lo cual, bueno, pues tiene sus propias particularidades. Normalmente son productos un poco hermano pequeño de, o sea, para hacer la promoción y tal, pero bueno, hasta sobre todo hasta el momento en que me encuentro yo, al menos con la excepción de que supone Injustice en ese sentido, que entra como hermano pequeño, pero yo creo que gracias a los guiones de Tom, la cosa se vuelve algo más grande que solamente un añadido para vender algo más de merchandising. Y bueno, viendo bien aquí tus trabajos, vemos que hay uno que nos llama la atención, que bueno, es el, digamos, la miniserie Darth Maul, Pena de Muerte, también con guiones de Tom Taylor, que Eso bueno, estuvo guay. que... ¿Cómo? Que sí, que eso estuvo guay. Sí, que bueno, aquí digamos tu pequeña aportación al universo de Star Wars, que antes de nada decirte que me declaro fan absoluto de esta raza de hombres gato que dibujaste. Espero que salgan en la nueva película, de verdad. Sí, y desde No, no ahí. sé yo si, no sé yo si forma parte del canon o no. Me parece Sí. que técnicamente no. Sí. Y luego también decir que el maestro Yoda, que es, bueno, un personaje que tiene más carisma que todo lo demás, ¿eh? Joder, Ese tío mola mucho. personajazo. Sí, no. Ese me encantó. Pero es que es lo que hace Tom muy a menudo, que encuentra petróleo donde parece que no va a haber nada. Y el personaje ese está brutal. Yo lo planteaba, me lo planteaba como si fuese una versión en lagarto de. Ahí lo diré, de Bill Murray. O sea, Ah, qué sí, de bueno. cara a las expresiones de cara y tal, porque veía que lo escribía Tom con cierta ironía en ciertos momentos y tal. Así que sería un Bill Murray lagarto que de vez en cuando sabe usar un sable láser. Una pregunta, antes de tirarle a Injustice y tus actuales proyectos, quería hacer un poco, no sé, me echar un poco la vista atrás desde el momento en el que empieza a trabajar en Estados Unidos hasta ahora. ¿Tú echas la vista atrás y ves cómo ha evolucionado como dibujante, como autor, o prefieres mejor que sean otros los que hagan eso? Hombre, es que el que no eche la vista atrás y se sienta un poco más contento de lo que hace ahora que de lo que hacía hace 8 años, pues tiene un problema de aprendizaje. O a lo mejor antes uno se ve más fresco que ahora, no lo sé. Pero hombre, sí veo por suerte una evolución. Porque, vamos, de hecho yo cuando miro mis primeros trabajos para Wildstorm, por ejemplo, lo primero que pienso es cómo puñetas engañé yo a esta gente para que me dejaran dibujar bajo el sello. Así que bueno, no es que me sienta ya totalmente satisfecho, que no es el caso, pero sí que piensa, bueno, me lo voy ganando un poco más el hueco. Sí, poco a poco va, en fin, siendo el autor que uno quiere ser. Vamos, al menos yo cuando veo al cierto dibujante, bueno, sean españoles o no, siempre me gusta ver cuando veo sus primeros, bueno, primero, o trabajos que tienen bastante tiempo, una evolución. Cuando veo que hay dibujantes que ves un dibujos de ahora y dibujos de hace 10 años y son iguales, ahí para mí veo que ese autor se ha estancado y no va para ningún lado. También hay. También es verdad que de todas formas hay épocas en las que. Bueno, autores ya. Lo que pasa es que a lo mejor hay que ser ya muy pro para eso, ¿no? Pero para que cada versión tuya de la evolución tuya lo mismo ofrezca algo diferente pero interesante, eso también se da, porque yo cuando me reviso trabajos de Carlos Pacheco de otro tiempo, también me interesan mucho, o sea, me interesa su trabajo de ahora, pero cuando me veo el Bishop o el Starjammers, por más años que hayan pasado y que él considerará que eso es su prehistoria, yo veo ahí algo también muy interesante, algo de lo que también se puede aprender. Es como casi diferentes autores a lo largo de una carrera. Tú, por ejemplo, fíjate en Stuart Immonen también. Fíjate lo que es su Superman Identidad Secreta, pues a lo que pueden ser sus últimos trabajos. Pero es que Stuart Immonen es otro fuera de serie. Es que es un mutante cabrón que puede hacer cualquier estilo y hacerlo mejor que cualquiera. O sea, nos pega una paliza a cualquiera... A cualquiera de nuestro terreno cuando le dé la gana. Ese tío es el mayor referente que tengo yo ahora mismo. Pues mira, eso que se lo apunten otros dibujantes, porque la verdad es que estoy totalmente de acuerdo. Y Monen es, vamos, recuerdo sus primeros trabajos y con lo que es ahora mismo, y vamos, solo hay que decir que hace buenos a los guiones de Bendis, o sea que, ¿para qué más? A mí me gustan los guiones de Bendis de todas formas, pero bueno. Que sepas que le han dicho que acaban de decir que está muy bien su nueva etapa de Jessica Jones. Parece que está muy bien. ¿Está haciendo Jessica Jones otra vez? Otra vez, ha vuelto. Ah, mira, pues qué interesante. La sí, sí. Original también, a mí me pareció muy chula. Ese universo Marvel ahí un poco como a la sombra. Sí. Me pareció muy, muy divertido. Yo lo guardo con cariño. ¿Y ahora mismo cuáles son tus lecturas habituales? Ahora mismo, ¿qué es a lo que le das? O cuando sacas un poco de tiempo, ¿qué es a las lecturas a lo que le das? Pues ahora, lo que tengo ahora mismo leyendo en este instante, por ejemplo, es el tomo que acaba de sacar ECC de Lois y Clark. Que, bueno, espérate, que lo cojo, lo tengo aquí al lado. El de guiones de Jurgens y dibujo de Lee Wicks, que me está pareciendo maravilloso, porque es una vuelta a Superman como no lo habíamos visto en años y me está encantando, o sea, clásico y divertido, vamos, otra fase del personaje. Y aparte de esto, pues intento leer cosas de autores de los que pueda todavía seguir aprendiendo algo. Y siempre tengo el retrotero un mogollón de lectura. Lo que pasa es que tengo un montón de lectura a la vez. También tengo por ahí a mano el tomo de el de Lobezna. El de la etapa está en Lobezno, el de la hija de Lobezno, que está haciendo Tom Taylor con David López, que también me está gustando mucho. Bueno, yo todo lo que escribe Tom Taylor me gusta un montón, y David López es un pedazo de narrador, así que se me ocurre ahora rápido, es eso lo que tengo por ahí a mano. Luego esporádicamente aquel tomo de Walking Dead cuando sale de cuando en cuando, Saga, de superhéroes en general, bastantes cosillas. Vamos, sobre todo con un buen dibujo. ¿Eres de los que, porque he conocido a más de uno, de los que se ha comprado o se compra cómics solo por el dibujo, porque tenga así algún dibujante que sea bastante, bastante chulo, pero luego el guión le da igual si es bueno o malo? Supongo que alguna vez, pero suele ser un poco más... excepcional, pero sí, sí hay alguna vez. Lo que pasa es que no voy a poner ningún ejemplo porque no quiero hablar mal de ningún vale, guionista. Vale, ahora mismo el FBI nos ha pinchado la conversación. No hemos pedido nombre. No, pero sí, alguna vez sí cojo y me pillo alguno y digo, bueno, es que aquí el dibujante está muy bien y tal. Con suerte, un buen dibujante de todas formas también hace un poco potable un guión que lo mismo no sea brillante. Así que siempre sacas algo. Ahora ya un guionista capaz de arruinar a un buen dibujante ya tiene que ser cabrón. Sí. Yo he escuchado, mira, antes que estabas comentando lo de que hay cierta simbiosis entre entre los guiones de Tom Taylor y tu dibujo, yo me acuerdo de esa anécdota que contaba, no sé dónde lo escuché, que contaban que Rob Liefeld se inventaba los personajes. O sea, le decían que tenía que inventar tal personaje y cogía él y se inventaba otros. Ajá. Sí, Qué grande. o tú sabes que, por ejemplo, en X-Force, cuando le dijeron que los miembros de X-Force, mira, dicen, tienen que estar Longshot y Lobo Venenosa. Y se dijo, nada, no me gustan. Y se inventó ahí a Estrella Rota y a Feroz. Bueno, pues ahí lo tienes. Es que el Liefeld es un talento indomable. No, no, no hay reglas del mundo que lo puedan controlar. Esto es Sí, así. Y yo sí, creo que sí. las editoriales y los guionistas que trabajan con él lo saben perfectamente. Ya, Es lo que hay. malditos editores, que están coartando su trabajo. En fin. Sí. Hay gente que no puede trabajar sino bajo sus propias reglas. Totalmente. Hay algunos que, en fin, supongo que depende que por su nivel, su estatus o lo que sea, que vamos, que puede hacer casi lo que le dé la gana. Sí, ahí lo tiene. Liefeld hace, yo creo que lo que le da la gana. Bien por él. Sí, que por cierto, ha anunciado hace Así. poco que va a haber un reboot de sus Youngblood con otro dibujante, pero que parece que han comprado los derechos para hacer una nueva serie. Pero fuera de. Esto era Wildstorm originalmente, ¿no? Esto no, Wildstorm era los Wildcats, me parece. Pero esto me parece que está un poco aparte. Esto va dentro de esos nuevos trabajos, de esta nueva ola de trabajos de Rob Liefeld, que son pues el Supreme, No, sí, lo el. recuerdo. Lo que no sé, porque era Image, pero no recuerdo dentro de Image Sí. qué parte era, porque Sí, como no, esto es, sí. tenía cuatro o cinco, no sé cuántos subsellos, pero. Un montón, pero esto es de la parte de Image, esta que no se ha ido con Wildstorm. Ah, ya, vale. No, muy buena pinta, ¿eh? Muy buena pinta. Bueno, y para ir terminando esta pequeña charla, me gustaría preguntarte que, aparte, bueno, la gente te puede leer, sobre todo en Injustice, en los 5 años que llevamos de aquí para atrás, o 5 temporadas, llámalo X. ¿En qué otros proyectos también te encuentras ahora mismo o te vamos a poder ver próximamente? A ver, pues los últimos meses he estado trabajando en la serie Tierra 2, en Hombre. Earth 2, en Tierra 2, Earth 2 Society, no sé cómo se publica aquí, digo yo, será Tierra 2 Sociedad o algo así, La porque sociedad de creo Tierra que. 2. Vale, pues eso. Es que no he visto la edición española, cómo sale. Pues estoy trabajando en esta junto a, bueno, con el guionista Dan Abnett. Y nada, a ver, estoy acabando mi tercer capítulo en la serie. Bueno, hice el anual y luego otro par de capítulos dentro de la serie regular. Y entonces, de momento, el plan es seguir en esta serie con los guiones de Abnett, que es un privilegio porque es un pedazo de escritor. Y está proporcionándome además momentos visualmente muy divertidos con los que jugar. O sea, ya lo entenderéis cuando salga el primer número de la serie regular, el capítulo 17, pero son juegos visuales con los que no estaba yo familiarizado anteriormente, o sea, es algo nuevo. Bueno, pues nada, ya iremos leyendo la Tierra 2, la sociedad de Tierra 2, a ver qué tal, porque al menos a nosotros el anterior volumen ya lo comentamos en su momento y nos gustó bastante. Es lo que tiene DC, que a veces suele molar bastante más en su universo, tierra alternativa, que en la oficial, pero bueno, eso bien lo sabe Bruno, que está trabajando en uno de los mejores universos alternativos que hemos podido leer últimamente. Pero bueno, de Las eso. realidades alternativas tienen esa libertad, ese rollo de que puedes hacer un poco más lo que sea sin tener que preocuparte de continuidades o de mantener el status quo de las cosas, es lo que tiene un poco. Y es el atractivo un poco de series como Tierra 2 o Injustice, claro. Pues nada, muchas gracias por haber visitado nuestra taberna y esperamos volver a verte por aquí. Claro, tíos, cuando queráis, un placer. Muchas gracias. Venga, un abrazo. Hasta luego.